Hoy es viernes 13 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Robo en los locales de ensayo. Varios equipos de ensayo, como otros materiales técnicos de los grupos y del propio ayuntamiento, han sido robados de los locales de ensayo situados en el aula de la naturaleza en la madrugada de ayer. Las puertas de paso y las de los armarios han sufrido diversos daños, tanto en cerraduras como en las propias puertas. Los grupos, tras inventariar el material sustraído, han presentado la correspondiente denuncia. Por su parte, el consistorio Berriozartarra desde ayer mismo ya está trabajando para restablecer la actividad y hacer las reparaciones necesarias a este fin. Asamblea juvenil para preparar la inauguración del nuevo Gaztelecu. Convocada desde el espacio juvenil Gaztelecu, se celebrará hoy mismo a las 6:30 p.m. para organizar la inauguración del nuevo espacio Gaztelecu, que abrirá sus puertas por primera vez el próximo 28 de marzo en una jornada festiva para todas las edades. UPN presenta hoy a sus candidatos a las municipales. En un acto que UPN de Berriozar celebrará hoy, como dices, Garasi, a las 7:30 p.m. en el Kulturgune, presentará tanto a la cabeza de lista como al resto de personas que UPN propondrá para las próximas elecciones del 24 de mayo. Córrica Badator, ya viene la Córrica. Así es, Garasi. Mañana sábado tendrá lugar uno de los actos culturales organizados en torno a la carrera popular a favor del euskera. Se trata del Korrika Reneguna o Día de la Korrika en Berriozar. Entre otros actos habrá una comida popular y los ya conocidos juegos, concursos de preguntas a Rapazank para participantes de entre 10 y 16 años y Miluce a partir de los 16. La primera de estas dos actividades dará comienzo a las 4:30 p.m. en la Sociedad La Varga. Comienzo del ciclo coral este fin de semana. Así es, Garasi. El ya tradicional ciclo de corales que se celebra año tras año en Berriozar dará comienzo mañana mismo, sábado, a las 7:00 p.m. en el auditorio de la Escuela de Música, de la mano de la Coral de la Cendea de Galar. Esta coral comenzó su andadura en 2006 por iniciativa del Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Está formada por 34 coralistas con representación de casi todos los pueblos de la comarca de Galar. Momento de plantar un árbol en buena compañía. Así es, ya que mañana sábado 14 de marzo a las 11:00 a.m. todas las personas que deseen podrán tomar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles se podrá hacer por familias, colectivos y asociaciones. El lugar elegido este año serán los alrededores del aparcamiento situado junto al Aula de la Naturaleza. El Servicio de Obras y Jardines del Ayuntamiento llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de las que dispone. No obstante, como el número de herramientas de este servicio es limitado, se recomienda llevar, si se dispone, de esas herramientas de las que hablamos. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol previstos para este fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Así es, y comenzamos con el equipo regional femenino que se quedará aquí en casa el próximo domingo a las 3:30 para jugar el partido que tienen previsto contra el Irún Txiki. El primera regional masculino también jugará aquí en casa, pero mañana a las 4:00 p.m. contra el Don Esteve. El segunda juvenil también lo hará aquí mañana, pero a la 1:45 p.m. contra el equipo de Altsasu. El KDTA también se queda en casa para jugar contra el San Cernin mañana a las 11:45 a.m. Y por último, el Cadete B, que se va hasta Barañáin para jugar contra el equipo de ese pueblo, el Lagunac, mañana también a las 10:00 a.m. Estos un poquito más madrugadores. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues después de haber tenido una semana de tregua y de temperaturas que rozaban lo veraniego, vuelve a la carga el invierno de repente este fin de semana y tendremos cielos muy nubosos. Es probable que llueva de manera ocasional. De hecho, la lluvia ya ha hecho acto de presencia a primeras horas de la mañana, y atentas y atentos con la cota de nieve que bajará por la noche hasta rondar los 600-700 metros, con lo cual podemos volver a ver la nieve en nuestro pueblo. Vientos flojos a moderados del noroeste, temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas, atención, también en acusado descenso. Como decíamos, volvemos al invierno. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.